El punt del diable on la ràdio s'acaba. Just abans dels que et salven l'esperit. Ràdio Esteu. Pots escoltar una veu privilegiada, la veu del meu amic David. No saben quina sort a Ràdio Gràcia poder tenir-lo a antena cada nit. Estirat dins de la cama redonda és el meu amic, el David. Té 60 anys però no els aparenta. És un iaio d'allò més divertit, que encara va buscant una parenta. És el meu amic, el David. I ara ve una part de música que no es pot cantar perquè si no se'n va tot a fer no res. I ara podem fer allò de les manetes i així. Fem-ho, fem-ho. Mola! Segona part. Porta un disc del Sabina a la cartera i les cartes que els oients li han escrit. I dins el cor hi porta una bandera que diu amic, amic David, i que és així de gros. Demà d'anar a l'Inserso a fer un examen i diu que ens n'anirem aviat al llit. Però encara que no dormi, si hi ha trucades, mai no les fa callar el David. Escolti'm, si un dia haguéssim de deixar de veure'ns, no puc pas dir que em posaria trist, perquè sempre més agrairé a la vida haver conegut el David. David Lillo, senyores i senyors. Moltes gràcies, David, per deixar-me estirar la cama redonda. Moltes gràcies. David Lillo. És el meu amic, el David. Moltes gràcies. Todo de oyentes que nos harán preguntas, será divertido, ¿eh? Sí, sí, porque estoy convencido de que en la finestra están todos ellos. Eso sí, tú y yo distantes, ¿eh? O sea, pasando de ellos, simplemente mirando. Sí, les preguntamos un poquillo por encima si conocen la cama redonda. Sí, y ahora nos vamos a quedar como reyes. Vamos adentro. Nos tomamos una copa y después, si a un caso, pues ya subimos para arriba, ¿no? Estamos muy cerquita ya, ¿eh? Sí, pues estamos prácticamente dentro. Mira, ya veo a la Karma. Sí, yo también. Haz el gesto típico de ella, ¿eh? Sí, de, ¿eh? Pagar. Bueno, podríamos preguntarles a estas chicas que están a nuestra derecha. A la derecha, ¿no? Derecha. Bueno, esto ya me suena, pero vamos a por ellas. Buenas noches. Buenas noches. Veo que estáis aquí tomando unas copas y tal. Oye, queremos hacer una pregunta, ¿molestamos? No. ¿Vosotros conocéis la cama redonda? No, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿No la conocéis? No. Sí, en Radio Gracia por las noches. ¿Un programa? No, ¿en Radio qué? No, ¿qué? Radio Gracia los viernes, ahora por las noches. Espera, Paco, esta debe ser la amiga, la soy. Sí, perdona, nos hemos equivocado. Realmente vienen acompañadas de una amiga, sí. Las oyentes. Por lo tanto, sí, claro. Está seguro que son oyentes. Esta es la amiga. Esta es la amiga. Hola, vosotras sí, ¿no? ¿Sabéis lo que es la cama redonda? No. No, para nada. ¿No habéis sentido nunca hablar de un programa de radio? No. Zoró, Alillo, no. No. No suena. No. Vaya. Pero ni de broma. No. ¿Nunca habéis sentido hablar para nada? No. Por la noche en Radio Gracia. Sí, hombre, la cama redonda. ¿Y si yo os doy dos paquetes de este? ¿Los escucháis? No. No. No. Porque a las 12 de la noche, ¿qué hacéis vosotras? Dormir. Ah, dormís. ¿Porque madrugáis? No. Ah, ¿no madrugáis? No. ¿Y por qué dormís? ¿Por qué no escucháis la radio o algo? A ver. No hay ningún programa que... No hay nada, ¿no? Si yo os doy dos ventanas y dos hablar por hablar, ¿os quedáis con la cama redonda? No. Bueno, pues es que no sois oyentes. Gracias, entonces, ¿no? Pero vale, pues Paco, ¿qué? Claro, acabamos de entrar con las primeras. Claro, los oyentes siempre se ponen al fondo. Se ponen al fondo porque aquellos deben ser, ¿eh? Aquellos seguro. ¿Vamos? Que son. Vamos a por ellos. Estas a mí me suenan que vinieron a la Plague, ¿eh? Sí, yo las tengo vistas, ¿eh? Vamos a Hay una ellas. Que yo la tengo muy vista. Vamos a ver. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Os disculpáis? ¿Podemos sentarnos? Queremos haceros un par de preguntas. ¿Vosotros conocéis un programa que se llama La Cama Redonda? No. ¿La Cama Redonda? La Cama Redonda. A mí no me suena. No. ¿No te suena? No. A ver, ¿pero a qué horario lo hacen? A las 12 de la noche. Es por la noche en Radio Gracia. No, he oído hablar de él nunca. No, la otra, ¿eh? La otra. La por ella. ¿Y tú? ¿Has hecho radiografía? Sí. Ah, yo trabajo en radiografía. Ah, sí. Tú trabajas, que tú no lo haces mañana, claro. Sí, pero... Ay, ¿no has oído hablar de La Cama Redonda? La Cama Redonda es que no me consta este programa, ¿no? ¿No te consta? No. Hombre, pero hay lío. ¿Qué? A ver, pero tú no vas después del director, ¿no? Porque claro, tú a mí tu voz me suena. Tú vas después del director. Sí, por ahí. ¿Y nunca has oído hablar al director diciendo algo de nosotros, que somos buenos o algo? Pues ahora mismo, pues no, ¿eh? Es que a mí Cama Redonda no. Paco, es que ella hace turno de mañana y duerme. Es posible que por la noche duerma y no claro, tenga... No normal, tenga. Es lógico. Vamos lógico y normal. ¿Las otras? Las otras. A ver, buenas tardes. ¿Molestamos? No molestáis, ¿no? No. ¿Vosotros conocéis la cama redonda? ¿Os dice algo esta palabra? ¿La cama qué? Redonda, sí, como un circulito. No me suena, ¿no? ¿No? No. ¿No has oído nunca hablar? No. Nunca. ¿Y tú por qué vienes aquí? Yo, pues sí. Porque pasaba por aquí y he encontrado la fiesta. Y he entrado a tomar agua. Ajá. ¿Y tú? Oye, ¿tú no habrás sentido? Yo no, tampoco. No. Cama redonda, dices. Sí, la cama redonda. No, ¿eh? Qué raro este programa. Pero bueno, al menos sabes que es un programa. Me he oído algo, pero vaya que no, ¿eh? Ah, y hablan bien, ¿a que sí? Hombre, no mucho. Lo hacemos bien, ¿verdad? Bueno, es que somos nosotros. Claro. Es que somos nosotros. Ah, sí. Para serviros. Sí. No hace gracia ni nada, ¿no? No mucho. Más bien nos repugna a nuestro físico y tal, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos. Lo dejamos, ¿eh? Casi que lo... Hay gracias, hay ¿eh? Opciones. Estáis invitadas, ¿eh? Paco, me estoy meando, ¿eh? ¿Te estás meando? Sí, ¿me acompañas al lavabo? ¿Yo te tengo que acompañar al lavabo? Sí, es que así te explico mi último embarazo. Vale, venga, pues vamos. Luego seguimos preguntando, ¿vale? Sí. Pero antes, una meadilla. Espera, un segundo. Oye, aprovechamos que este nos escapa, ¿eh? Sí. Oye, perdona que nos metamos aquí en el lavabo 40 personas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? No, oye, solamente una pregunta. A ver. ¿Preguntas tú o yo? Yo te la aguanto y tú preguntas con tranquilidad, ¿vale? Oye, perdona que te interrumpamos, pero ¿has escuchado alguna vez la cama redonda? ¿Cama redonda? Sí. Pero yo eso no lo conozco de nada. Y a ver si me dejáis mear ya, tranquilos, hombre. No sabes lo que es. De lo que es. Cama redonda. Sí, seguro que lo sabe. Es muy bellaco. Le da vergüenza que estamos viendo. No de nada eso, ¿eh? Y ya me estáis dejando en paz, que no, me estáis cortando la meada. ¿La conoces sí o no? 1, 2, 3, respondo. Cama redonda. No conozco nada, hombre, ya, déjame en paz. Es un programa de radio, muy guay. Mira, es que no nos han grabado. Mira, que somos el del toro ahí. Sí, pero por la cara, la verdad. Cero sexuales, ¿qué? Pero venga ya, hombre, no sé si es sexual, chaval. ¿Qué va? Pues ahora te la aguantas tú. No. Ahora te la aguantas tú. Ahora te encerramos. Hombre, que se fastidie, Que se fastidie, que escuche, oye. A ver, ¿conoces la cama redonda, sí o no? No, pues, ¿sí? ¿Sí? Pues lo abrimos, va. Y te gusta, ¿no? Pero fantástico programa, ¿eh? Venga, pues vale. Adelante. Salga. Venga, que... Usted tiene que hacer... Para conseguir audiencia. Hostia, mira quién viene ahí atrás. Esos cabrones ya están aquí. Hoy les decimos que sí para que se vayan antes. Que se vayan porque si no macho aquí, que no me la vete. Hola, hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hey, fracasado, ¿quieres acabar con tu vida de una manera rápida y eficaz? El Club de los Suicidas. El Club de los Suicidas te ofrece una serie de cursillos especializados que te harán superar el miedo al suicidio. El Club de los Suicidas. En tan solo 3 semanas serás capaz de acabar con tu agonía y tus pocas ganas de vivir. El Club de los Suicidas. Escuchemos ahora a María Gargajo, esposa de uno de nuestros clientes. Desde que mi marido está en este club, las cosas de casa han cambiado. Ahora lo tengo en un potecito encima de la chimenea y todos los de casa estamos más tranquilos y contentos que nunca. Por fin nos hemos librado de este pesado. El Club de los Suicidas. ¡Ey! Y atención a nuestra promoción. Si eres un hombre de negocios arruinado, no te lo pierdas. Este mes te haremos un 50% de descuento. El Club de los Suicidas, tu alternativa. Y continuamos, y hoy vamos a hacer una experiencia, creo que única en la historia de la radio, ¿eh? Ajá, sí. Y es que todo el mundo sabe que existe, igual que existe la tradición de las uvas, existe una especie también de leyenda del primer niño que nace en el año nuevo. Sí, señor, y es lo que vamos a hacer esta noche aquí nosotros. Uh-huh. Tenemos a Marco Marcelo, que está en el hospital, y vamos a conectar con él porque hay 3 parejas que están haciendo una especie de concurso. No, un concurso. Un concurso. No una especie, un concurso, sí, ¿eh? Sí, organizado por nosotros. Sí, señor. A ver, ¿en qué consiste este concurso? Pues la primera pareja que tenga el hijo en el primer minuto de las 12, o el que tenga el primer hijo después de las campanadas, uh-huh, será la pareja vencedora. Hay que decir que estas 3 parejas, las mujeres están embarazadas y por tanto están en estos momentos con ánimos, con ilusión, uh-huh, para ver quién es la pareja que tiene el primer niño. Uh-huh. Aguantando, ahí están. Bueno, y sin más, vamos a conectar con el hospital donde está nuestro compañero Marco Marcelo, pendiente de este concurso importante. Vamos allá, nos vamos al hospital. Buenas noches desde el hospital, donde aquí hay 3 parejas que concursan para ver quién es el que tiene el primer hijo, ¿eh? Será el primer hijo del año. Vamos a presentar. Ellos son Marta y Fernando. Buenas noches, son residentes en Barcelona y tienen 38 años los dos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos a mi familia del hospital. Y la otra pareja que está con nosotros, ellos son Irina y Oscar. Hola. Aguantar, ¿eh? Oye, aguanta. Si sale, yo tengo los tochos aquí para que vuelva a entrar. Mire, estas 2 parejas, las mujeres están embarazadas porque tienen que esperar hasta después de las 12 a ver quién es el primer hijo. Pero claro, no solo claro, estas 2 parejas, sino también están la tercera pareja. Ellos son Paco y David. Hola, Paco y David, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches, Marco. Estoy nerviosísimo, Marco, porque estoy a punto de parir. David, aguanta, ¿eh? Aguanta. No sé si llegaré, Paco. Pues bien, estas son las 3 parejas. De momento, esta es la primera conexión que mantenemos. Luego haremos otra conexión. ¿Os parece bien, compañeros? ¿Vosotras? Venga, parejas. Yo no sé si mi mujer podrá aguantar. ¿Aguantará, Marta? No sé. Venga, Martita, aguanta, por favor. Pues venga. Suponemos que sí, que podremos aguantar. No, pero tú lo que soy yo, ¿no? Yo sí que no aguanto, cariño, ¿eh? Cariño, tranquila. Respira profunda. Vamos a ganar nosotros el coche y el viaje y todo. Pues bien, las 3 parejas, las 3 están preñadas. No, las 3 no, solo las mujeres. Luego volvemos a conexión. Hasta luego, adiós. La cama rara, fin de año. Efectivamente, continuamos yéndonos al hospital a hacer otra nueva conexión con nuestro compañero Marco Marcelo. Para ver cómo está en estos momentos las parejas, si ha nacido algún niño o no ha nacido ningún niño. Y a ver cómo están los ánimos en estas 3 parejas, porque recordemos que teníamos una conexión primeramente con Marco Marcelo, donde habían 3 parejas concursando, en las cuales estábamos nosotros 2 también, ¿eh? Sí, qué cosa más extraña, Qué cosa más surrealista, pero da igual, porque es cierto, es totalmente cierto. Nosotros también estamos concursando en este hospital junto a Marco Marcelo. Sí, porque en esta noche todo puede pasar, es una noche mágica y podemos estar en 40 sitios a la vez. Sí, señor, es una noche loca, ¿eh? Las noches de fin de año son noches locas, donde la gente se descontrola. La gente hace cosas que normalmente las noches normales pues no suele hacer. Por tanto, que más da que en un hospital nosotros también estemos, pues intentando tener un niño. Vámonos al hospital con Marco Marcelo. Nos vamos al hospital, por tanto, donde está Marco Marcelo, un hospital que tampoco sabemos qué hospital es. No, uno cualquiera, un hospital en la geografía urbana barcelonesa. En uno cualquiera. Sí. Vamos a conectar ya, sin más, con Marco Marcelo. Volvemos desde el hospital, donde últimamente ya las parejas están sufriendo mucho, mucho sudor de ellas. Vamos a ver, ¿quién cree que va a nacer primero? Vamos a ver. Nosotros estamos muy preocupados porque mi mujer parece que da luego. No, pero tranquilo, que no, que ya aguanta. Tranquila, Irina, tranquila. Irina, aguanta, Irina. Vamos a ver, ya tiene que ser la mujer, por favor. Yo paro ya. ¡Ay, que me mata! ¡Silencio! ¡No te pongas nerviosa, Irina! ¡Sí, nerviosa! ¡Silencio, por favor! Vamos a ver. ¿Cómo estáis, Irina y Oscar? Irina, ¿qué te pasa? Ya, lo siento, doctor, pero voy a fumar aquí dentro del quirófano, ¿eh? ¡Se jode, doctor! Pero yo soy el doctor, soy el presentador de todas maneras. Marta y Fernando, ¿cómo estáis? Uy, un poquito mal, pero bueno, tirando, ¿eh? Aguantando. Aguantamos, nosotros aguantamos por ahora. Aguantando. Venga, y Paco y David, ¿cómo estáis? David. Al borde. David, es que me viene ya, ¿eh? No, ¿el roto ha pasado? No. Estoy mal, ¿eh? No te aguanto. Aguanta la cabeza, por favor. Venga. Pues muy bien, vamos a ver. Esto de momento es lo que tenemos hasta el momento. Las parejas se van aguantando, pero bueno, en fin, haremos otra próxima conexión. Aguanta, Irina. Oye, tenemos mellizos. Si sale un primero, tenemos eliminados ya. Dios mío. Irina, ya me lo decía mi madre que no me casase contigo. ¿Cómo lo es? Sentimos una pareja eliminada. De momento quedan Marta y Fernando, Paco y David. Volveremos a hacer otro próximo televisión desde aquí, desde el hospital. ¡Hasta luego! Nosotros conectamos con el hospital, donde tenemos desplazado a nuestro compañero Marco Marcelo, que está en ese impresionante concurso para saber cuál es el primer niño que nace en Cataluña en el 96. Vamos allá, vamos al hospital, una pareja eliminada, vamos a ver cuál de las dos parejas que quedan tiene el niño antes, o ha tenido el niño justo a las 12 de la madrugada. Vamos allá. Y feliz año nuevo a todo el mundo. Y en este momento, señores y señoras, ya tenemos ganador. Ellos son Paco y David. Un aplauso, felicidades. Muchas gracias. Contentísimo porque, Marco, ¿qué nos ha tocado? Os ha tocado un gran viaje a las Cancuntis. ¡Paco, nos vamos a las Cancuntis! ¡Cuntis, qué guay, qué divertido! Pues bien, vamos a ver. Y en este momento, por tanto, Marta y Fernando, no cal que sigan. ¡Dale! Porque... ¡Venga, entro! ¡Ya voy! ¡Vaya cabeza más gorda tiene el niño! ¡Vamos a ver! ¡Aguanta, Marta! ¡Sí, yo aguanto! ¡Pero dale una patada! ¡Que sale! Vamos a ver, ¿qué estará haciendo, Fernando? Pues estamos intentando aguantar para que no nazca el niño. ¿Qué sale? ¡Cuidado! Pero si ya no hace falta, si ya se ha pasado las 12. Era un minuto. Ahora ya igual. Pero si ha ganado, claro que ha ganado Paco y David. Pues nada, puñetero, niño, Marta, ya. Sácalo ya, hombre. una petición, Marco. Sí, dime. Bueno, al niño no lo queremos, porque al niño no lo queremos, ¿no? El niño. El niño, no, el niño estorba. Nos vamos a sacar un club de este sí. Y el niño, ¿para qué? ¿Y es lo que tenemos con él? El niño, no sé, el niño. No sé, no sé, tíralo. Pues tira. Sí, pues nada. Se lo regalamos a Fernando y Marta. Marco, ¿nos dan algo si regalamos el niño, dinero o algo? No, no, las gracias. Muy bien, pues vamos a hacer entrega a Marta y a Fernando de nuestro niño. Pues perfecto, entonces lo vais a dar, ¿lo aceptáis, Marta y Fernando? Hombre, Marta, hombre, sí, sí, sí, venga, la parecita. Niño, niña, Marco. No, es hemafrodita. Ah, ah, ya tenemos tres en uno. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, venga, para vosotros el niño. Muy bien. Pues ya los insisto. Unos han quedado muy contentos y los otros también. Aquí no hay ni ganadores, ni vencedores, ni nada. Todos contentos, ¿eh? Pues nada, volvemos la conexión a los estudios donde ahí se encuentran Paco y David. Qué raro, ¿no? Haciendo el programa. Venga, hasta luego. ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! Esa cosa que para aquellos que tengan mañana examen de radio, lo que nos da de comer a los locutores de radio. Por cierto, si me estás escuchando, profesor de teoría, profesora de práctica, a ver si me llamas y me dices las preguntas que vas a poner. Y hoy tenemos varias cuñas de publicidad porque el programa va tirando, el programa va bien, y aunque pongamos esta música tan cutre de fondo... Happiness is, ¿qué es la felicidad? Esta canción dice que la felicidad son cosas diferentes para cada uno de nosotros y da... en el clavo. Ningún filósofo de estos contemporáneos... esto es obligado. Es la puli que nos da la pasta. Hoy dos cuñas, ¿eh? Venga, adelante. Xavier Sardà. Andreu Buenafuente. Albert Lesan. Natalia Pascones. Todos los cracks de la radio necesitan la ayuda de un equipo. ¿Y por quién está compuesto ese equipo? Efectivamente, por personas. ¿Y qué soy yo? Muy bien, una persona. David Lillo, todo un personaje. Varios años de experiencia me avalan. David Lillo es un crack. A los 19 años ya dirigía 3 programas diarios simultáneamente. ¿David Lillo no es el que hizo 10 horas de radio sin interrupciones musicales? Ya lo habéis escuchado, cracks, eficaz, discreto y trabajador. Ah, y con un máster en Harvard que me acredita como portador de cafés. David Lillo, calidad y tradición desde 1993. Que las mujeres van a mirar tiendas cuando no van a comprar absolutamente nada y saben que no van a comprar nada. Vamos a ver lo que me decían estas mujeres. Hola, buenas tardes. Oye, estás mirando aquí esta tienda. ¿Vas a comprarte algo? No, no, no me voy a comprar nada, ¿eh? No, no solo estoy mirando. Vale, pero ¿tienes pensado en los próximos días, meses, comprarte algo de lo que estás mirando en este momento? Pues a lo mejor, pero en principio no, ¿eh? Porque, bueno, yo voy mirando, voy para, más que nada, saber cómo va la moda y eso, pero no, no, no compraré nada. ¿Tú has mirado muchas tiendas o miras muchas tiendas? Sí, sí, sí, yo cada día salgo a mirar tiendas, sí. Uh-huh. ¿Y no has pensado que si no compras nada es inútil mirar tiendas? Hombre, es... todo es saber, ¿no? O sea, si yo quiero saber pues, cómo va la moda, pues venga. Pero bueno, sí, a lo mejor es una pérdida de tiempo, pero yo, bueno, yo no encuentro que sea una pérdida de tiempo. Vale, pues te dejo que sigas mirando ropa. A ver, voy a por otra señorita. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Tú estás mirando aquí también ropa, ¿no? Sí, este escaparate que es muy... me está gusta bien. Mucho, sí, sí, es la ropa... una ropa muy maja tiene. ¿Te vas a comprar algo? No, no, no. No, aparte me he traído... no, no. Estaba mirando para saber qué es lo que hay, que... ya, pero tú vienes para ver algo y luego comprártelo, ¿no? Si se puede, sí, pero en principio no, porque no, en principio no me gusta mirar y saber qué es lo que hay. Pero hombre, podrías estar en cualquier otro sitio haciendo otras cosas. No, pero es que me gusta, me divierte gusta ver, sí, la ropa y sí, sí, me gusta verlo, lo que hay, lo que se lleva hoy en día. Uh-huh, vale, pues perfecto, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. Buen día. Disculpe, señorita. Sí, dígame. ¿Tiene usted fuego? Fuego, un momento, espera, sí. ¿Qué? ¿En la farda? Oye, sí. Oye, tu cara me suena mucho, ¿eh? Tu cara también me suena sí, a mí. ¿Eh? ¿Nos hemos visto antes? ¿Tú has estado en Nueva York? Pues no, he tenido el gusto, ¿no? ¿En París? Ah, de París. No, no, no. ¿Londres, quizás? ¿Londres? No. Ah, ya sé de dónde. ¿De qué? De Nueva Guinea. Sí, en el 73. Exacto. No, en el 73 yo no estuve. No, pues no, no puede ser. Ya sé de qué te conozco. ¿Tú no has estado paseando con el David? que lo conoces. Lillo, punto S. Y tú estuviste con Paco. Con Paco. Es verdad, que tú fuiste su novia, ¿no? Exacto, un beso. Oye, dime. Pues vaya paciencia, ¿no? La novia de Paco, tú. Bueno, más que novia, tuve un romance con el Paco. Ah, ¿ya no estás enrollada con él? No, más que nada estuve por la polla que tenía. Bueno, yo también estuve tentada en una temporada, pero de unido con David, ¿eh? David tiene la polla un poco más corta, ¿eh? Sí, pero resultona tuya, ¿me entiendes? Más corta, pero más gorda. Oye, sí. Vamos al lavabo un momento, que aquí no se puede hablar, ¿eh? Sí, vamos al lavabo, venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos a abrir la puerta. Vamos al de hombres, ¿no? Muy claro, al de hombres. Ay, cierra, cierra la puerta, cierra. Ay, ahora. Que descanso. Ahora con más luz ya te reconozco más, ¿eh? ¿Cómo has dicho? No, que ahora te veo más clara, ¿eh? Ah, que me ves más clara. Sí, tú eres el pudor aquí, va con Paco. Sí. ¿Y qué tal te va? ¿Cómo te va la vida, oye? Bien, o sea que ahora estoy un poco borracha. He bebido más de 30 cubas libres. Sí, pues yo he bebido unas cuantas botellas de cava. Ay, aquí entra alguien, aquí entra alguien. Cuidado. Cierra la puerta, cierra. Cierra. Es un hombre, claro. Al estar en el lavabo de hombres. Hola, chato. ¿Cómo te llamas? Mafardo. Uy, Mafardo. Mafardo, madre de Dios. ¿Y qué haces por aquí, eh? ¿Qué haces, Mafardo? ¿Qué haces? Voy a mear. ¿Vas a mear, eh? Pues, sí. Mea. Vale. Sin ningún pudor, ¿eh? Ya, no, pudor, sí. Sácate la ampolla y mea. ¿Necesitas ayuda, eh? No, yo solo. Te aguanto yo si quieres, ¿eh? No, yo. Se aguanta el solo, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues mira, ya dejé mis relaciones con David. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque la tenía muy pequeña, ya. Ya entiendes, ¿no? Yo con Paco lo dejé porque la tenía muy grande. Sí, podíamos haber hecho un cambio, ¿no? Me reventaba toda, ¿eh? Uy, Dios mío. Igual eres tú que tienes el agujero pequeño. ¿Agujero pequeño? Sí, vamos. Mi agujero es tan grande. Ay, más grande, hostia. Oye, ¿me pasas el pintalabios, eh? ¿Pintalabios? Un momento, espera. Toma, toma. Uy, ¿de qué color es este? Negro. Negro, de puta madre. Como esa que viene por las mañanas a Radio Gracia. Ah, esa que hace programa con Suqué. Sí, esa que... ¿Tú lo conoces, a Suqué? A mí el Suqué me trae por la calle de amargura, ¿eh? ¿A ti también? Ay. No, es que el tío es un galán, ¿eh? Si tuviese la polla en proporción a su estatura... O a los dedos de la mano, ¿eh? Que la mete por dentro y te la saca por el cuello. Uy. Ay, señor. Qué ay, bueno es el Suqué. Ay, como un tren, ¿eh, tío? Está buenísimo, ¿eh? Yo una vez me quedé con él encerrado en relación, ¿eh? Pero no, cayó, tío. ¿Te quedaste encerrada con él y no te dijo nada? No, me dijo absolutamente nada. Vete, que entra otro, tío. Cierra la puerta, ¿cómo te llamas? Mafalda. Oh, bonito nombre. Sí. Bonito nombre, sí. Sí, me gusta, sí. ¿Y qué haces esta noche? Pues buscando hembra. ¿Buscando hembra? Sí. Pues mira, aquí tienes, ¿eh? Donde escoger, ¿eh? Mira, ¿te gustan mis tetas? ¿Me ¿Te gusta la mía, quizá? ¿Me las enseñas? Las enseñamos, sí, hombre. Venga, sácatelas. Toma. Calidad suprema, ¿eh? Gordura. Esto en una niña de 18 años no lo ves, ¿eh? No, esto en una niña de 18 años no lo ves, ¿eh? Oye, no digas lo mismo que yo, concha. No digas lo mismo que yo, concha. Que no, que yo tengo el método para ligar, no me lo copies. No lo copies. No me lo copies. Oye, sí. Dejamos el cubata aquí y nos encerramos en un lavabo y hablamos más tranquilamente. ¿Lo crees? ¿Quieres venir también tú? Vale. Sí, venga, vamos. Venga, con nosotros. Oh. Aquí hace mucho calor, ¿eh? Sí, tiramos de la cadena un poco. Venga. Para variar. Ay, ¿cómo te llamas? Bonito nombre. Bonito nombre, sí. Más que antes, ¿eh? ¿Sí? Tú mea sin problemas. Sí, no, sí, ya. Sácatela. Sí, espera, que te ayudo, ¿eh? Los pantalones, fuera. ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué navazo! ¡Bastardo! ¿Te lo puedo tocar? Sí. Toca, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Está plástico? Pero grande, ¿eh? Yo también quiero tocar, ¿eh, chaval? Toca. Bonito nombre. Otra vez, bonito nombre. Oye, ¿tú sabes tocar la flauta, concha? ¿Yo la flauta? Sí. Yo todo lo que no sean las pollas no me sale. No, sí, una metáfora, ¿eh? Tocar la metáfora, yo también. Sí, sí, vamos a tocar la metáfora de ese hombre. Déjame sitio, que voy a mear también yo. Sí. Ay, que me bajo la farda. Concha, ¿cómo estás, concha? Escucha cómo meo, escucha. ¿Te gusta? ¡Qué erotismo! ¿Tienes papel? Sí. Voy a la discoteca a ver si hay papel. Vámonos tres a la discoteca. Venga, vamos a la discoteca. Venga, vamos. Encubata. Abre la puerta, venga. ¿Tenéis papel? Hay papel. ¿Qué miras? Oye, ¿qué miráis? Ay, que tenemos la farda bajada. Ay, la farda, Dios mío. Come on, everybody, concha. Where for the wenchus? Os podéis apuntar si queréis, ¿eh? Vamos a follar todo. Venga. Todo el mundo con la farda y los pantalones abajo, venga. ¿Cuánto tienes, concha? Companyes, sembla ser que hem tingut una pèrdua de la comunicació amb les nostres dues companyes, el Nou Sardenya, intentem... Les companyes Blanca Bueno i Sandra Celeiro han tingut problemes des del Nou Sardenya, impresentable, que no els hi han deixat un endoll a les nostres companyes. Sembla que siguem aquí Ràdio Nou Barris o què? Som Ràdio Gràcia i estem treballant per l'Europa. Els hi han negat l'accés a les cabines per poder gaudir de l'alimentació elèctrica que necessitaven per fer aquest partit. És que al final t'has d'emprenyar, perquè estàs treballant, un munt de gent, que estem aquí pel morro, treballant per la gent de l'Europa, i només ens trobem que portes tancades de vegades. Hi ha algun impresentable a l'Europa que no ha deixat que avui aquesta retransmissió sortís bé, i ens hem d'enfadar, perquè estem aquí treballant i perquè portem tot un dia des de les 9 del matí pendents D'això entre d'altres coses. Què hem de fer? Haurem de connectar amb les nostres companyes des de el telèfon de bastidors del Club Esportiu Europa, si és que els hi deixen, perquè potser els hi neguen, en diuen que no connectarem. Bé, alegria, festa. El juvenil del Club Esportiu Europa, que estava perdent per 0-3 davant del juvenil del Espanyol. Estem també en disposició d'aquí uns minutets de connectar amb Vilafranca per viure el partit que jugarà el municipi i els de... el juvenil, i els del Barça C, és que ja no sabem ni el que ens diem perquè ens posem nerviosos amb tota aquesta mandanga que ens passa de tant en quant i que no hauria de passar si la gent es comportés tal i com nosaltres ens comportem. Com dèiem, estarem en directe d'aquí uns minutets des del camp del Vilafranca amb la companya Sílvia Ortiz. Perdonin aquests lapsus, però és que ens estem emprenyant. Fem una altra petita pausa. Què hem de fer? I tornem de seguida amb els partits que tindrem en directe. Intentarem retrobar aquesta comunicació des del Nou Sardenya amb les nostres companyes i, si no, anirem a Vilafranca per viure la segona part d'aquest Vilafranca-Barça C.